Y ya lo ve, y ya lo ve, soy quilombero, puente entero y cordobés. Vamos la nueva onda, loco, lo que dijo el museo, el lujito y lo bandido, la banda de Madrid, lo torturado, cuartel de amor, la gente chosa, la condesa Vicente, el piso de Fraero. Yo soy un chico de barrio y que me gusta el cuarteto. Yo soy un chico de barrio y que me gusta el cuarteto. Me gusta la chica linda que mueva el esqueleto. Me gusta la chica linda que mueva el esqueleto. A veces no tengo un mango, pero eso a mí no me importa. A veces no tengo un mango, pero eso a mí no me importa. Pero soy feliz así, así como vos me ves. Yo soy negro cuartetero de la cabeza a los pies. Y ya lo ves. Suavecita, corte como un tiro, la kamikaze, el niño San Roque. ¡Y ya no!